llorar por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor. Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel, arrancar este desdén brutal para este deseo de llorar. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad. Felicidad. Me parece.